ustedes Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Amigos, hermanos, Dios les bendiga. Buenas tardes, tengan ustedes bienvenidos a Diálogo Pastoral en vivo, en directo desde Houston, Texas, la ciudad espacial. Aquí estamos con ustedes en esta tarde, extremadamente contentos de poder estar de nuevo con ustedes en el día de hoy. Recuerde que Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano, nuestra iglesia. Estamos en el 9426 Telephone, ahí en su pantalla de televisión. Los que nos miran por televisión, está saliendo la dirección. Usted puede anotarla, escribirla. 9426 Telephone, aquí en la ciudad de Houston. Si usted viene desde el centro de la ciudad, en la calle Telephone, inmediatamente pase el aeropuerto Hobby a mano derecha. Antes de llegar a la Almira Lleno, ahí está la iglesia. Y el horario de servicio es el día viernes, en el fin de semana, los días viernes a las 7:30 de la noche, el día sábado 7:30 de la noche y el día domingo 9:45 de la mañana y 6 de la tarde. Respectivamente, ese es el horario de servicio. Recuerde que estamos transmitiendo en vivo en la radio y en la televisión. En la televisión estamos en el canal 55.3 Nación TV. Es el canal digital en vivo en este momento, el cual usted puede mirarnos. Y en la radio estamos transmitiendo en Radio Aleluya en vivo, 980 AM, 88.1 FM. También recuerde que el Diálogo Pastoral se escucha a través de toda América. La emisora para todas las Américas en onda corta es KVOH, la voz de restauración desde California, con un poderoso transmisor transmitiendo en la banda de 16 metros en la frecuencia 17775 MHz todas las tardes. También estamos con ustedes transmitiendo a través de la 1590 de Miami, Florida. Estamos transmitiendo también para Sudamérica, Argentina. Allá en El Chubú, estamos en Entre Ríos, Paraná, estamos en Las Pampas, San Luis, Santa Rosa, Buenos Aires, Santiago de Chile y también en Uruguay, Montevideo, Uruguay, a través de Triunfo Radio. Con ustedes estamos transmitiendo también al Perú, una red de emisoras en el Perú, en el norte del Perú, especialmente en Ancash, El Chimbote y también en la región de Piura. Transmitimos y, por supuesto, por allá en Honduras, en Puerto Cortés y Choluteca, y también en El Salvador, Centroamérica, a través de Voz de Salvación y en el área de Usulután. Dios me le bendiga a usted. Ah, bueno, se me olvidaba México. Poza Rica, Veracruz, México, Impacto Radio, tanto en AM como en FM. Dios les guarde. Qué alegría estar con ustedes una vez más. Dios le bendiga. Estaba hablando en estos días con el director, el presidente de Nación TV, a quien saludo si por ahí nos está escuchando, el hermano Carlos Cabán, y me decía que la gente está excitado, vamos a ponerlo en español para hablar con más propiedad. La gente está excitado, dice, muy contento, porque la transmisión simultánea de radio y televisión, me decía el hermano Carlos que que la gente le está poniendo a la voz que oye por la radio, le pone ya cara. Bueno, si ustedes miran, no soy tan bonito, pero tratamos de hacer la lucha. Dios les bendiga. Qué alegría poder estar con ustedes y mirarnos. Este programa que usted ha hecho, esto lo ha hecho usted porque usted, con su audiencia, el programa número uno, con mucha humildad, de la radio en la ciudad de Houston. A esta hora somos imbatibles por récord, hermanos. Y damos la gloria y la honra al Señor, y todo el crédito se lo damos al Señor. Y usted lleva tantito, porque a esta hora también nos escucha. Dios le bendiga. Y aquí entramos ya en esto, en la Biblia, la palabra del Señor. Hablábamos, si usted se recuerda, de eso fue antes de ayer. Ayer tuvimos un programa de puras preguntas, pero antes de ayer nosotros hablábamos de la sorpresa que tuvieron algunos astrónomos cuando, a través del enorme telescopio de Hawái, mirando en el momento adecuado, en el tiempo adecuado, por casualidad, fueron testigos del tremendo impacto de un cometa en Júpiter. Y esto preocupa a muchas personas. Yo miré las fotos en los medios de comunicación que tomaron, y ellos estaban mirando en ese mismo momento la parte de Júpiter cuando fue impactada. Se mira el impacto de ese cometa, el golpe que le dio, es como del tamaño del planeta Tierra, el agujero que le hicieron a Júpiter. Acuérdense que Júpiter es el planeta más grande del sistema solar y es muchísimas veces el tamaño de la Tierra. Es tan tremendo. Si esto ocurriría en la Tierra, si eso hubiera ocurrido en la Tierra esa noche, en vez de Júpiter, ninguno de nosotros estuviéramos aquí. Y esto pone a la gente, muchas teorías, de gente se asusta de si es cierto o no es cierto que pasaría lo que la Biblia, la palabra de Dios, habla y nos dice. Yo le decía a usted y le leí Apocalipsis capítulo 8, versículo 8, donde yo le decía que eso no es una casualidad, de que si esto ocurriría o no ocurriría. Estoy hablando ahora en la Tierra. Va a ocurrir. Y la Biblia dice, como mirábamos ese día, que una montaña ardiente caería del cielo. Habla de montaña porque para nosotros, en nuestra forma de mirar las cosas, es un meteoro del tamaño de un monte, ardiendo, porque cuando esos objetos pasan por la atmósfera, se encienden, se hace como si fuera una brasa incandescente. Y dice la Biblia que caería en el mar, destruyendo y matando la tercera parte de los seres vivientes de la tierra, del mar. Y la tercera parte de las naves serían destruidas. Una gran matazón. Y esto, hermanos míos, me hace a mí pensar cuál sería cuál será el futuro de la Tierra. Esto yo lo pongo en perspectiva, mirando pues otras cosas que nosotros en la Biblia miramos como señales, como es, por ejemplo, la situación política, económica del mundo, la situación del Medio Oriente, cosas que tantas veces en este programa nosotros hemos hablado. Y esto solamente le digo para recordarle a usted los días que estamos viviendo. La palabra del Señor, si usted estudia el libro de Apocalipsis desde el capítulo 6 hasta el capítulo 18, nos habla a nosotros de los días más negros que pasará la tierra. Esos días es lo que se llama la gran tribulación. Y esto de lo que está estipulado, de un meteoro que hará impacto en la tierra, es solamente parte del castigo que el Señor dará a la tierra por espacio de 7 años. La Biblia nos habla de 21 eventos que ocurrirán después, oiga esto, después del levantamiento de la iglesia al cielo. 21 eventos ocurrirán Dentro de ello será este impacto. Estos 21 eventos se dividen en tres secciones de 7 eventos que la Biblia detalla. Comenzando la gran tribulación, se habla de los 7 sellos. Segundo, se habla del toque de 7 trompetas. Y tercero, se habla del derramamiento de lo que se ha llamado las 7 copas de la ira de Dios sobre la tierra. A este evento de 21 cosas, de 3 secciones de 7 juicios, es lo que compone 7 años en la tierra. ¿Y por qué 7 años? Bueno, porque la palabra del Señor nos habla de 2 espacios de 42 meses. Y esto tiene mucho que ver con también lo que es profetizado en el libro de Daniel, cuando se habla de las 70 semanas, como la semana número 70 de Daniel, que no es semana de 7 días, sino semana de años, la última semana del profeta Daniel. Y esto es una serie de eventos en la tierra por este espacio de tiempo que la Biblia describe será tiempo de angustia. Hermanos, lo que nosotros estamos mirando en el mundo es solamente el presagio. Es como nosotros los pilotos en el argot de aviación. Cuando nosotros vamos a volar, que hacemos nuestro plan de vuelo, tenemos que checar lo que se llama el weather, la temperatura, checar las nubes, las alturas de las nubes, checar en la dirección del viento, la intensidad de los vientos. En fin, todo eso hay que hacerlo para hacer un plan de vuelo. Y cuando muchas veces el día está claro y se mira todo el sol afuera, uno nunca se confía. Uno está checando el weather, la temperatura, el tiempo, el clima, desde 48 horas antes de que uno vaya a hacer su vuelo, ya uno está checando. Y muchas veces, incluso 2 horas antes de uno despegar, está uno en el aeropuerto, checa otra vez para estar seguro de que no vaya a encontrarse con un problema serio, ya cuando usted está allá arriba, que no hay regreso. ¿Y cuántas veces a mí me ha tocado que 1 o 2 horas antes de yo salir de mi casa, todo está bien y por la ruta donde voy a volar, todo está perfecto? Pero cuando llega uno al aeropuerto que hace el último chequeo, quizás 1/2 hora antes de embarcarse, lo que se llama el flight service le dice, en tu ruta hay unas nubes que se están levantando, o algo está, uno mira en la computadora muchas veces, las celdas de tornado, de tormenta, que se forman a cierta distancia, 50 millas del aeropuerto, pero por la ruta que uno va, si decide a última hora cancelar el vuelo. Pues así mismo está la situación político-económica del mundo. Nosotros estamos mirando, obviamente el hombre aquí en la tierra, que no conoce la Biblia, no entiende estas cosas. Y le voy a decir, el creyente más humilde, el creyente más sencillo, entiende y conoce lo que está pasando. Aunque no sepa mucha Biblia, dice, wow, Cristo viene. Pero el ambiente que estamos mirando, la inestabilidad sociopolítica del mundo, las cosas como se están dando, las soluciones que a nivel de la política se nos están presentando, todo esto nos presagia a algo, a la desembocadura de estos eventos que la Biblia dice, donde la palabra del Señor dice, serán tiempo de angustia. En el libro de Daniel se habla específicamente hablando del pueblo de Israel, tiempo de angustia para Jacob. Y si usted estudia estos 6 capítulos de Apocalipsis capítulo 6 hasta Apocalipsis capítulo 18, donde se nos habla combinado entre sellos, toque de trompetas y derramamiento de la copa de la ira de Dios, a la tierra lo que le espera por 7 años será hambre, pestilencia, falta de paz, falta de comida, cambios climatológicos realmente nunca visto. Yo estaba mirando una noticia, oiga esto, esta madrugada, quiero decirle, yo normalmente duermo muy poco. Esta madrugada, estoy hablando de las 3 de la mañana por ahí, estaba mirando una noticia donde decía que hubo un terremoto este año por allí cerca de Australia. Y hay un país que está a cerca de 1.200 millas de Australia, se llama Nueva Zelanda, que en inglés es New Zealand. En Nueva Zelanda, en el Pacífico, en esa parte de Australia, Nueva Zelanda, en el mar, hubo un terremoto a principios de año. Dice que fue tan fuerte que Nueva Zelanda está ahorita más cerca de Australia que antes del terremoto. Obviamente no fue gran cantidad, fue solamente 30 centímetros, 12 pulgadas, que se movió más cerca. Y en una distancia de 1.200 y tantas millas no es nada. Pero este es mi punto. Inmediatamente yo leí esa noticia. Mire lo importante que es la Biblia, la palabra de Dios. Cuando uno está en el asunto de Dios, yo leo esta noticia. Para cualquier persona común y corriente, que no sea predicador o no sea creyente, dice, bueno, va. ¿Qué tiene esto que ver? Para una persona que está en las cosas de Dios, tiene que ver muchísimo. Y me puse yo a pensar inmediatamente, digo yo, en la Biblia yo he leído que en la gran tribulación vendrá un terremoto tan grande, dice, como nunca antes se haya visto en la tierra, que las islas serán movidas de su lugar. Léalo y estúdielo. Y digo yo, este año ocurrió un terremoto, no tan grande, ni es el terremoto de la gran tribulación. Pero un terremoto tan grande que Nueva Zelanda, que es una isla, Australia, aunque se cataloga, cuando yo estudiaba geografía, se decía que Australia era el continente australiano. Normalmente Australia es una isla, es una enorme isla, pero es una isla. Y note, Nueva Zelanda, que tampoco es una isla muy pequeña, el terremoto la movió. Ahora me pregunto yo, si un terremoto grande, como el que ocurrió a principio de año en esa región, movió esa isla tan grande, 12 centímetros, ¿cómo no será el terremoto de la gran tribulación que todas las islas serán movidas de su sitio? Váyase al Caribe, por ejemplo, hay unas, lo que se llaman las Antillas Mayores. Las Antillas Mayores son República Dominicana, Cuba, Puerto Rico y Jamaica. República Dominicana del Este, por el Este, hay un lugar que se llama La Romana, en el Este, está a 70 millas náuticas de Puerto Rico. Por el Oeste, estamos hablando de la parte oeste de la isla, que es la República de Haití, está a 90 millas náuticas de Cuba. Cuba está a 90 millas náuticas de Miami. Jamaica, no recuerdo ahorita, no está tan lejos de Cuba, es como media hora en avión de Jamaica a Cuba. Ahora, imagínense, esas son distancias que están entre esas islas. Imagínense la gran tribulación, que de repente República Dominicana se encuentre solamente como Galveston, a una milla de Miami. ¿Se imagina usted? Bueno, a la gente le gustaría porque solamente nadando, entonces se tirarían y llegarían a Estados Unidos, ¿no? Imagínense que la isla de Cuba la desaparezcan y la pongan ¿dónde? Bueno, vamos a ponerla en Venezuela. Ahí no hay ningún problema porque entonces Chávez ya nadando o caminando por la playa iría a Cuba. ¿Qué sé yo? Esto es la cosa que la Biblia señala, no de que los dominicanos van a pasar corriendo para Miami y viceversa, pero habrá un movimiento telúrico tan grande que la geografía del mundo va a ser prácticamente cambiada. Ahora, yo no sé si usted ha pensado en esto. ¿Sabía usted que hubo un momento donde, y esto son teorías, donde la Tierra, prácticamente hubo cataclismo en la Tierra? Yo esto lo creo, que cambió la geografía del mundo. La idea no es si estos cataclismos existieron o no, sino qué fue lo que lo produjo. Y ahorita yo le voy a decir lo que lo produjo. Por ejemplo, si usted te toma el mapa mundi, toma un atlas del mapa mundial, usted recorta el continente de África y recorta el continente, el subcontinente suramericano, Suramérica, y lo pone junto, usted va a mirar como si fueran piezas de un rompecabezas. Si usted recorta casi todas las islas de lo que es la Tierra, usted no le va a salir perfecto, pero prácticamente usted miraría que como que una parte entraría dentro de la otra. El Océano Atlántico, por ejemplo, si usted lo achica y junta lo que es, quitando el Atlántico, junta lo que es América junto con Europa y la parte oeste de África, normalmente esto hace como que mache, como que se mira como pieza de un rompecabezas. Eso significa que hubo un momento que el mundo estaba unido. Ahora dirá usted, bueno, fuera de lo que la Biblia nos habla en el libro de Génesis, que dijo haya separación. Acuérdese que cuando Dios creó los cielos y la tierra estaba envuelta en una burbuja de agua y había agua por todas partes. Era agua todo, y Dios dijo por su palabra, sepárese las aguas de las aguas, y hubo expansión. Entonces, a la expansión de las aguas, se le llamó cielos, que es el firmamento, dando a entender que la atmósfera que nosotros tenemos en el día de hoy, fuera de la capa atmosférica, había una capa de agua. La tierra estaba envuelta en una burbuja de agua al principio. En el tiempo de Adán, sí, en el tiempo de Adán, Adán vivía en esa burbuja de agua. En la creación, entonces, antes de Adán, en los 7 días de la creación, Dios dijo, sepárense las aguas y váyase a un sitio, y a eso llamó mares, y a la parte seca llamó tierra. Aquí es donde viene el punto. Había un lugar en la tierra donde estaban todas las aguas, había un lugar entonces en la tierra seca donde estaba toda la tierra, en la parte donde del firmamento que Dios por su palabra había separado, volaban las aves que Dios había creado, y en la parte de afuera de la tierra estaba una burbuja de agua. El día del diluvio, acuérdense que no llovía, y era un vapor de agua que subía, de la burbuja de agua que estaba debajo de la tierra, si se quiere, el lugar seco, de alguna manera había una cierta condensación y se regaba la tierra y de ahí salían los ríos. Ahora bien, acuérdense que en el tiempo del diluvio, que dice, fueron abiertas las cataratas de los cielos, nos habla la palabra de Dios en el libro de Génesis, prácticamente lo que se hizo fue que se rompió esa burbuja. El agua que completamente cubría la tierra, esa burbuja de agua se rompió, o Dios la rompió. Y esa fue el agua que por 40 días, 40 noches cayó. Ahora le voy a decir esto, estaba lloviendo desde arriba, pero también estaba lloviendo desde abajo, porque la burbuja se rompió completamente y la gravitación de la tierra hizo que el agua que estaba en la parte seca, pero en el espacio, si usted, por ejemplo, se va al espacio en una nave, usted vuela, usted va a mirar que en una parte, enfrente, mientras usted está volando en el espacio, está mirando un continente, pero cuando da la vuelta a la Tierra por el otro lado, en la otra cara está mirando la otra parte. Pues realmente esa presión de esa burbuja de agua por todas partes que se rompió, en la parte donde no había tierra, el firmamento cayó hacia la tierra, pero la otra parte, desde abajo de la tierra, también hizo presión, rompiendo prácticamente la tierra. Y ese fue el cataclismo. Los científicos no estarán de acuerdo con esto porque no creen en el diluvio, ni creen en Dios. Pero esto es lo más lógico, mirándolo conforme al hecho bíblico. Y esto rompió la placa continental hasta cierto punto. Y este cataclismo del diluvio prácticamente fue lo que rompió la placa continental formando las islas. Fuera de esto, los volcanes, hay islas de formación volcánica, y usted sabe que la Tierra, también, el día del diluvio, acuérdese que el centro de la Tierra es líquido. El día del diluvio usted puede saber que, además de agua, hubo cambios en todos los aspectos. Prueba de ellos es que el Gran Cañón de Colorado es una de las reliquias que más prueba la existencia del diluvio y de que eso fue formado por el diluvio. Una gran inundación y la recesión rápida de las aguas en grandes corrientes y cataratas para cortar la tierra a ese grado y de esa manera. En fin, en la gran tribulación, volviendo al tema, en la gran tribulación va a haber un terremoto de tal magnitud, hermanos míos, que moverá las islas, las placas del fundamento mismo de la tierra serán movidas de su lugar. Ahora imagínese usted cómo estará la gente, y este es el punto, cómo estará la gente que viva en ese tiempo y que viva en la tierra. Yo le voy a decir a usted, nosotros los creyentes creemos lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que nosotros seremos arrebatados de la tierra y no estaremos aquí para ese momento. Yo lo lamento, hay hermanos míos en el Señor que creen que ellos van a estar en la gran tribulación. Bueno, si usted piensa estar en la gran tribulación, que la aproveche. Pero, lamentablemente, la palabra de Dios nos habla del arrebatamiento de la iglesia. La iglesia será arrebatada, sacada de la tierra por ese espacio de 7 años, para nosotros volver con el Señor por 1000 años, y luego la tierra será destruida completamente. Juicio final después de esto y el establecimiento de cielos nuevos y tierra nueva. Y le estoy hablando de estas cosas por esto que ocurrió esta semana. Y realmente esto nos hace pensar qué tan cerca no estará la venida de Cristo y de qué manera Dios, a través de estos eventos, le está hablando al hombre. La palabra del Señor dice que nosotros no somos, no estamos dormidos como para que el día nos sorprenda a nosotros como ladrón. Así que debemos en este aspecto de estar despiertos. La palabra del Señor nos habla que despertemos. Y la pregunta es, ¿hasta qué forma, de qué manera usted está despierto? ¿Despierto de qué manera? Bueno, segunda de Pedro dice, si mira que estas cosas van a ocurrir, ¿qué tipo de gente no hemos de ser nosotros para que vivamos en una forma piadosa y tengamos una manera de vivir piadosa, santa, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo? Así que la invitación es esa. Si usted le está pensando, y mire, este programa, a el mediodía es uno de los programas de mayor audiencia. Quiero decírselo, se lo digo para la gloria de Dios. Y aquí no solamente nos escuchan gente de las iglesias, gente de todas partes, de toda parte de América y de todo tipo de credo nos escuchan. Analice estas cosas que nosotros estamos diciendo. Abra su Biblia, cheque la Biblia. Le voy a dar algunos versículos bíblicos y analícelo. Apocalipsis, desde el capítulo 6 hasta el capítulo 18. Y mire los acontecimientos que le esperan a la tierra. Cheque también primero de Tesalonicenses, capítulo 5. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Cheque también el libro de Efesios, capítulo 3, versículo 8 en adelante. Y hay muchos más versículos por ahí. Daniel, capítulo 12. Ezequiel, capítulo 38 y 39 y 40. Mateo, capítulo 24 y 25. Y si usted cree que Dios habla, y si usted cree que la Biblia es la palabra de Dios, cheque todo esto que le he comentado y analícelo con los días que nosotros estamos viviendo en el mundo y se dará cuenta que esto es una realidad. Somos Diálogo Pastoral. Yo le invito ahora a que me llamen, vamos a dialogar, vamos nosotros a hablar la palabra. 713-991-5760. Haga su pregunta. Le recuerdo las reglas a los que nos miran por televisión. Trate usted de no querer oírse en la televisión. Cuando yo le diga está en el aire, hermano, inmediatamente comience a hablar, haga su pregunta. No espere escucharse porque no podemos esperarlo a usted, a que se quiera escuchar para seguir en este orden. Así que escúcheme por el teléfono. 713-991-5760. Una llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, Dios le bendiga, hermano. Tengo una pregunta. ¿Dónde dice que serán 7 años los que la iglesia arrebatada estará con el Señor y luego va la... Bueno, habla de 2 periodos de 42 meses en el libro de Apocalipsis. Y también en el libro de Daniel, si usted estudia el libro de Daniel, en las 70 semanas se ha cumplido 69 semanas, la semana número 70 es la semana de la gran tribulación. Y luego dice, cuando habla de 2 periodos de 42 meses, dice tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, a mitad de la semana. Tiempos es un año, tiempo es un año, tiempos, espéreme, tiempo es un año, tiempos 2 años. Y la mitad de un tiempo, 6 meses. Y luego dice que en medio de la gran tribulación se le quitará la vida por un atentado al anticristo. En fin, sí. En fin, todo esto nos da 7 años específicamente. Y sí. La iglesia no aparece en los 12 capítulos de la gran tribulación, no aparece en la tierra, aparece en el cielo. Aparece en el cielo la iglesia en Apocalipsis capítulo 3 y capítulo 4, y luego aparece descendiendo del cielo con Jesucristo en Apocalipsis capítulo 19 después de la gran tribulación. Oh, ok. Ok. Muchas gracias. Amén. Una llamada, buenas, le escucho. Mi pregunta es, hermano, ¿quiénes son los 144,000 elegidos? Son 12,000 predicadores judíos, no testigos de Jehová, judíos. Si chequen el libro de Apocalipsis, 12,000 de cada tribu de Israel, no son gentiles. ¿Ok? Ok. Gracias. Bye. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Quiero felicitarla por su programa. He aprendido mucho. Mira, hermano, quiero comentarle algo. En los últimos 3 años yo he conocido a Cristo, pero... creo que he caído en falsas religiones, caí con los mormones. Necesito un oriente. ¿Qué quieres saber de los mormones? No, yo caí ahí y ahora estoy en la iglesia adventista y yo... Y todavía sigue en falsa doctrina, porque la iglesia adventista lo quiere llevar a usted a la ley. Búsquese una iglesia cristiana, por amor a Dios, real y genuina. En los mormones, usted, si cayó en los mormones, allí le enseñaron que José Smith era el profeta. Y número 2, ahí le enseñaron que eran dioses, y ahí le enseñaron que Satanás y Jesucristo son hermanos. Y que los dos se pelearon por querer salvar al dios Adán, y una serie de situaciones que son mentiras. Y si ahora cayó en el sabatismo, lo mandaron a guardar sábado y a vivir por ley, y no por la gracia. Entonces, si usted salió de Guatemala y está en Guatapeor. Dios le bendiga. Bye, bye. Una llamada más. Buenas tardes. Hermano. Adelante. Dios lo bendiga. Quería hacerle una pregunta ahí en Apocalipsis 12, donde dice apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida. Esa mujer es Israel. ¿Por qué es Israel? Es un símbolo de Israel. La mujer está vestida, coronada de estrella, vestida del sol. Si usted busca el libro de Génesis, aparece en el sueño de José. José se soñó con que Jacob y su esposa era el sol y la luna. Oh. Y también los hermanos de Jacob eran 11 estrellas. Oh. Y si usted mira, los mismos símbolos aparecen en esta mujer. Las 12 estrellas son las 12 tribus de Israel, y la mujer vestida del sol es las esposas de Jacob, el sol en este caso es Jacob. Por lo tanto, es el pueblo de Israel que va a creer en Jesucristo en medio de la gran tribulación. Dios le bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Le escucho. ¿Aló? Le está en el aire. Adelante. Muy bien. Nomás quería saber una opinión más que todo de la música es inspirada por Dios o no, porque hay muchas... La palabra inspiración. Vamos a analizar la palabra inspiración. La palabra griega que traduce inspiración es soplo de Dios o aliento de Dios. Es la palabra theunepstos, es la palabra griega. Y cuando usted dice yo me inspiré, está diciendo que Dios le sopló algo. La inspiración es solamente algo que se aplica a la palabra de Dios, la Biblia, no a otra cosa. ¿Qué es inspiración? Inspiración es la capacidad por el soplo de Dios de poder comunicar la revelación en una forma inerrable. Es la descripción de inspiración. Y nadie que componga un canto puede decir que se inspiró de esa manera. Así que es una falsa aplicación decir yo me inspiré para escribir una poesía. Usted puede decir, esto lo sentí de Dios o esto lo hice, pero eso no tiene validez como si fuera palabra de Dios, que es lo que es a lo único que se le puede dar el término de inspiración. Contestado, Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes. Dios le bendiga. Sí, era para preguntarle acerca de las cuatro potencias o ejércitos que van a atacar a Israel durante la guerra de Armagedón. ¿Cuál de esas es la más poderosa o las cuatro son? No poderosas? No sé. ¿Ok? Ok. Dios le bendiga. Una llamada. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, pastor. Dios le bendiga. Amén. Yo le quería preguntar, después de que Jesucristo venga por la iglesia, ¿va a haber oportunidad de que la gente que se quede se pueda salvar o puede ir con Jesucristo? La gente que se quede después que Cristo se lleve a la iglesia, conforme nos dice Apocalipsis, son los judíos, van a tener oportunidad de salvarse y todo Israel será salvo. Y en Apocalipsis capítulo 12 miramos a Israel perseguido por el anticristo salvándose. Y en Zacarías capítulo 13 miramos a Israel salvándose en la gran tribulación. ¿Todavía está ahí, hermana? Ok, yo creo que ya colgó. Y en segundo lugar tenemos a gentiles que no entendieron el evangelio, que no se le predicó quizás el evangelio, y ese grupo de gentiles tendrán oportunidad de escuchar el evangelio y se podrán salvar si creen en la gran tribulación. La gente de las iglesias que pisotearon a Jesucristo, que creyeron y no quisieron, para eso no hay segunda oportunidad. O no hay más oportunidad. Menospreciaron la salvación. Una llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, quería participar. Está en el aire, adelante. Okay. Le escucho, está en el aire. Bye. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Mi pregunta es, hermano, ¿quién es o qué es la gran ramera del Apocalipsis? La gran ramera del Apocalipsis es un sistema religioso que coquetea con los reyes. Ahí entra el romanismo, tiene mucho que ver en esto. Y muchas iglesias protestantes y de otras categorías que serán parte del sistema corrupto condenado. ¿Por qué sabemos que tiene que ver con cristianos apóstatas? Porque la palabra del Señor, hablando Juan, dice que cuando se la enseñaron, él se sorprendió. Se sorprendió cuando miró quiénes eran. Y por otra parte, cuando se habla de la apostasía, dice, salieron de nosotros, pero no permanecieron con nosotros. En otras palabras, y por algunas señales, Roma, por ejemplo, es una ciudad situada en siete colinas. La vestidura de los ministros romanos, púrpura y escarlata. Púrpura y escarlata, tiene que ver con la vestidura de los obispos y de los cardenales, el color, en fin, muchas cosas y elementos nos enfocan hacia el romanismo apóstata. ¿Ok? Ok, hermano. Dios le guarde. Una llamada, buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Adelante. Mira, tengo una duda. Yo quiero saber si cuando una persona se muere, ¿es suficiente con el arrepentimiento de pecados pedirle perdón a Dios para salvarte? Claro, y depender en Jesucristo. Pedirle perdón al Señor, aceptar a Jesús. Aceptar a Jesús en este caso y aceptar el sacrificio que Jesús hizo por nuestro pecado, dependiendo de Él para salvación, es suficiente para salvarse. Porque, o sea, lo que... Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Es lo que dice la palabra. Okay, porque lo que yo quiero, o sea, la duda que yo tenía es porque hay personas que, por ejemplo, se mueren, como en el caso mío, familiares, y que dicen, bueno, Señor, perdóname por mis pecados, y, o sea, pero no dicen, te acepto como mi Salvador, no dicen nada de eso. Entonces, esa es mi duda. Si acuérdese que en el libro de Romanos, en el capítulo 10, ahí dice bien claro cuál es el elemento. No solamente perdóname mis pecados, sino, y no es necesariamente el tipo de oración, como se recite la oración. Aquí nos habla en el libro de Romanos de una convicción. Creer, dice, si creyeres en tu corazón, creer en el corazón, uh-huh. Y confesar con la boca lo que Jesucristo representa, si confesares con tu boca que Jesucristo es el Salvador y creyera en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, será salvo. Aquí implica, es más que decir, Señor, te acepto como mi Señor, o es más que decir, Señor, perdona mis pecados. Es una convicción profunda de que yo soy pecador, en primer lugar, y luego una convicción profunda que me hace confesar de que siendo pecador no tengo salvación fuera de Jesucristo, y abrazar por la fe. Okay. Fe en este caso es depender, creer, depositarme en la persona de Jesucristo para el perdón de mis pecados. Que no es más, no es meramente, no, hay gente que puede repetir una oración sin convicción. Sí. Y eso no es lo que hace salvo a la persona. ¿Se da cuenta? No sé si me doy a explicar. Sí, lo entendí, pastor. Nomás la convicción la da el Espíritu Santo. Okay. Claro, nadie llama a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Dios me lo bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, hermano, mire, cuando usted daba la explicación sobre el agua que está en la tierra, ¿verdad? En el libro de Efesios capítulo 2 dice que se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿A qué se refiere? Bueno, aquí está hablando, no necesariamente podemos tomar esto en una forma literal. Cuando esta expresión, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, se está refiriendo a donde quiera que haya vida, a todo ser viviente, todo lo que tenga vida va a tener que glorificar. Es lo mismo que a la tierra, que muchas veces se le dice, la tierra gime con dolores de parto. Es una forma muy poética, muy literaria, porque la tierra no tiene sentimiento, y la tierra tampoco la oigo gritando. Es una forma alegórica, ficticia, simbólica, de hablar cuál es la situación. Entonces, de esta misma manera podemos tomar esto. Ahora bien, sabemos nosotros, hablando en una forma literal, que hay algunos demonios que están en prisiones de oscuridad y lo tienen. Esos demonios también tendrán que confesar que Jesús es el Señor, aunque no se van a salvar. Entonces, de a eso se está hablando, pero no lo tome en un sentido extremadamente literal, sino en el sentido del señorío de Cristo, de que toda la creación, todo lo que hay, y si usted te nota en Efesios y en Colosenses también, se habla del señorío de Cristo sobre todas las cosas, y Él gobierna sobre todas las cosas, y todas las cosas están debajo de sus pies. En ese sentido, entonces hay que tomar esto. Ah, amén. Hermano, otra pregunta. Cuando en el libro de los Salmos a veces aparece la palabra Jehová completa, pero a veces también cuando se leen los versículos aparece solamente Ya, exacto. Pues debe leer. Ya es una alocución al nombre de Dios también. Es otra manera. Dios se llama de muchas maneras. A veces aparece como Jehová y Jehová, o aparece como Elohai, aparece como Elohim, aparece como Melkeinu, aparece como Adeinu, aparece como, qué sé yo, de muchísimas maneras, hija, es, no es una abreviación de Jehová, es otra forma del nombre de Dios. Entonces, cuando se lee el libro de los Salmos y aparece esa palabra, se bueno, usted puede decir Ja o Ya, o puede decir Jehová. Ya. ¿Entiende? Okay, hermano. Bueno, Dios me le bendiga, hermano. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas. Le oigo. No, yo estoy llamando para hacer una pregunta. Le oigo. Okay. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, pastor, yo tengo una pregunta. Dios le bendiga. Cuando dice la palabra que vamos a reinar en la Nueva Jerusalén, eso es que aquí en la tierra va a ser tierra. La Nueva Jerusalén estará en la tierra. Okay, escúcheme, la Nueva Jerusalén estará en la tierra y será la capital de la Tierra Nueva. El tamaño de la Nueva Jerusalén es como el tamaño de Estados Unidos de América. Son 1500 millas de largo, 1500 millas de ancho y 1500 millas de alto. Mire usted que ya cuando usted está volando a más de 100.000 pies de altura, usted está casi en el espacio. Imagínese 1500 millas, la ciudad se sale de lo que es el espacio de la tierra. La nueva tierra, por lo que yo creo, será algo gigante. Y esa será la ciudad capital, como del tamaño de Estados Unidos. Las naciones que aparecen en el libro de Apocalipsis son los pueblos de gente, que no son la iglesia, que se van a salvar en la gran tribulación, que van a vivir en la tierra nueva. Los judíos vivirán en la nueva Jerusalén. Y, oiga bien, la iglesia vivirá en el cielo. En el libro de Apocalipsis, capítulo 21 y 22, dice que habrá un río que saldrá del trono del Cordero, y el trono del Cordero estará en el cielo. Bajará por todo el espacio como si fuera una catarata, ese río, y pasará por el downtown de la Nueva Jerusalén en la Tierra Nueva, por el medio del árbol de la vida. ¡Qué espectáculo! Okay. Y, oiga bien, en otras palabras, ese es el acercamiento y el contacto que los cielos nuevos, el cielo trono de Dios, y la Tierra Nueva y la Nueva Jerusalén tendrá. Ese árbol producirá, el árbol de la vida, 12 frutos. Las naciones perpetuarán su existencia comiendo de las hojas y del fruto del árbol de la vida. La iglesia estará en el cielo, pero habrá comunión entre la tierra nueva y el cielo. Ese es el panorama del futuro, conforme lo describe la Biblia. Ok, muchas gracias, pastor. Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, hermano. Adelante. Sí, mire, yo quiero preguntarle, ¿verdad?, con respecto a los jóvenes de la iglesia, ¿verdad? Yo tengo un hijo en la iglesia, ¿verdad?, unos hermanos me han dicho de que, va, por ejemplo, que tenga 2 años de estar de novio, va, y viene uno de cualquiera de los dos y acepta en la iglesia. No le entiendo, sí. No le entiendo nada. ¿Tiene un okay, 2 años de novio? ¿Cuál es la pregunta? Ah, que si tendría ella que, o él, dejar al novio porque él aceptó a la iglesia. Bueno, si alguien tiene un novio, eran impíos allá afuera, y ahora uno aceptó a Jesucristo, y ahora checa que la Biblia dice no haga yugo desigual con el incrédulo. Ya al conocer la verdad del Señor, esa persona debía de pensarlo 2 veces, de seguir su relación matrimonial con el impío. Porque ahora tiene la verdad, y ahora dice, pero si puedo enmendar esta situación y no casarme con un incrédulo que me pueda traer problemas, yo pondría a ese joven a pensar 2 veces antes de casarse con el impío. Okay, Dios me lo bendiga. Esa fue la respuesta. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, mire, yo quiero hacer una pregunta. Estuve hablando con una persona católica y entre más plática me dijo que... ¿Dónde murió la Virgen María? ¿Dónde está? La Biblia no dice. ¿No? No dice. Como tampoco la Biblia dice dónde murió, vamos a poner, el profeta Natán. Tampoco la Biblia dice dónde murió Juan, el que escribió Apocalipsis. Y no sabemos dónde está enterrado tampoco. En otras palabras, lo que le quiero decir, tampoco yo sé dónde está enterrado Mateo. Ni tampoco sé... donde, vamos a ver, está enterrado Sofonías. Sí. En otras palabras, porque no se sepa dónde está la tumba de María, no significa que por eso la Virgen María se fue al cielo, que es lo que los católicos quieren implicar con eso. Ah, es lo que dice. Ok. Sí. Bueno. Amén, porque si así fuera, entonces Sofonía, Habacuc y Malaquía, que no sabemos dónde están enterrados, también estarían en el cielo, en cuerpo, que es lo que ellos quieren implicar. Yo creo que eso está claro, ¿verdad? Una llamada más. Buenas tardes. Hello. Te lo bendiga, pastor. Wow, me rompió los oídos, hermano. Oh, perdón. A ver, adelante. Bueno, una llamada más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Hello. Le escucho. Hermano, le quise hacer una pregunta. ¿Cuál va a ser nuestra morada final? ¿En dónde? El cielo. A la iglesia no se le ha prometido tierra, sino cielo. Okay. Okay, el milenio es una morada transicional en la tierra vieja. Va a ser el milenio. Pero a la iglesia nunca se le ofreció tierra. A Israel sí, se le ofreció tierra para siempre. A la iglesia no. Okay, hermano. Okay. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, hermano pastor. Adelante. Una pregunta. ¿Es correcto, es correcta la traducción Jehová por el Señor como las nuevas Biblias del 2006? Miren, lo que pasa con eso es, no está correcta la traducción Jehová como Señor, no está correcta. Lo que pasa es que la Biblia, acuérdese, los judíos no mencionan el nombre Jehová, nunca lo mencionan. Si usted estudia las lecturas talmúdicas, solamente como 10 veces se pronunció el nombre, y solamente el sumo sacerdote lo podía pronunciar, y solamente se pronunciaba las veces que se pronunció el nombre de Jehová, el día de la expiación. Oh. That's it. Porque los judíos está prohibido. Ni los judíos saben cómo las cuatro letras, cómo esas cuatro letras se pronuncian, ni ellos saben. Porque nunca se pronunció. Espéreme. Ahora, los judíos, cuando llegan al nombre de Jehová, ellos, ahí están las cuatro letras en hebreo, ellos lo llaman, cuando tienen que hablarlo, lo llaman como Adonai, y Adonai viene de Adom, que significa Señor. Adonai es mi Señor. Los judíos le pronuncian, porque no pronuncian el nombre. O ellos le llaman Hashem. Hashem viene de Hab, que es él, y Shem significa nombre, el nombre, Hashem. Ahora bien, cuando se tradujo la versión de los 70 de la Septuaginta, que fue el Antiguo Testamento judío, que se tradujo al griego, los 70 ancianos judíos, entonces donde quiera que aparecía las cuatro letras que traducen el nombre de Jehová, las cuatro letras, ellos escribieron Kyrios en griego, Kyrios. Y la palabra Kyrios significa mi amo o mi señor. Y entonces las versiones modernas que toman como base la Septuaginta no traducen Jehová, sino que ponen Señor por esto que le acabo de explicar. Ahora, el nombre Jehová, ¿de dónde viene? O Yahvé, que es lo mismo. ¿De dónde viene? De los escritos masoréticos. El hebreo original no tenía vocales y se pronunciaban las palabras por tradición, de boca en boca, porque no era puras consonantes, y fueron los masoretas, los escribas masoretas, que vocalizaron, combinando el nombre Adonai, que era lo que se pronunciaba, con las cuatro letras, para poner el nombre Jehová, o Yahvé. Puedo entender que antiguamente nomás los sumos sacerdotes pronunciaban el nombre de Jehová. Y no todo el tiempo. La historia judía dice que solamente por 10 veces en toda la existencia de Israel se pronunció, hasta que se perdió el significado, que no se sabe cómo se pronuncia. Hermano, la Biblia. Y de ahí es de donde viene la Kabbalah. La Kabbalah es el ocultismo judío tratando de buscar y de descubrir cómo se pronuncia el nombre de Jehová para supuestamente tener poderes mágicos pronunciando el nombre. La Biblia que usted usa ahí, ¿cuál Biblia es, hermano? Reina Valera 60, hermano. Ok, gracias, muy amable. Dios le bendiga a usted. Última llamada, 30 segundos. Hello. Hello. 30 segundos. Se la perdió. 20 segundos, buenas tardes. Buenas tardes. La pregunta es, pastor, ¿si en el cielo habrán niños y mujeres? ¿Habrán niños y mujeres en el cielo? Sí. ¿Cree usted